Escuchando, las orejas se me caen, las até con un nudo, las até por detrás, las usé de bufanda y para taparme el sol, y aún así se caen. Escuchando, escuchando.